repetir una vez más para despistar del rollo de que eres un pelotudo que solo enreda. Dante, eres lo único que sabes hacer. Enredar. Dante, dime. ¿Cómo pusiste una acusación bastante grave decir que yo te estoy amenazando, eh? No sé tú. Por eso te digo y por eso salto y te pregunto. ¡Wow! Te pregunto, ¿cuál amenaza? Porque no hay ninguna. O sea, el rollo de la amenaza te lo pusiste tú. Si lo entendiste así, te pregunto. Y claro que te digo pelotudo, porque no sé tú, pero decir que alguien te amenaza es como que poquito grave, ¿no crees? Ya podemos continuar con la conversación, ¿o te gusta entretenerte en esta gilipolle?